El día de hoy, a eso de las 3 de la madrugada aproximadamente, se recepciona un comunicado en el servicio guardia de la tenencia de Puerto Octay, en el cual dan aviso de que una persona mayor de edad, sexo masculino, se encontraba al interior de un domicilio ubicado en la población Bernardo O'Higgins, la cual mantenía una lesión cortopunzante en una de sus piernas. Personal policial concurre al lugar, verifica los hechos antes denunciados, percatándose que efectivamente una persona de sexo masculino, mayor de edad, se encontraba con una lesión cortopunzante en una de sus piernas, motivo por el cual se solicita la concurrencia de la ambulancia del Hospital de Puerto Octay, con la finalidad de brindar los primeros auxilios a esta persona lesionada. En ese intertanto, cuando esta persona se encontraba siendo atendida en el Hospital Base de Puerto Octay, se recepciona un segundo comunicado, el cual dan aviso de que una persona de sexo masculino se encontraba en un sitio Eriazo, en la cercanía de la población Bernardo O'Higgins, el cual a su vez también mantenía una lesión cortopunzante. Personal concurre al lugar, verifica esto, encontrando una persona de sexo masculino, mayor de edad, con una lesión cortopunzante en la zona abdominal, solicitando nuevamente la concurrencia de la ambulancia, siendo trasladado hasta la urgencia del Hospital de Puerto Octay. Y posteriormente, ambos lesionados fueron trasladados hasta el Hospital Base de Osorno en atención a la gravedad y características de las lesiones que estos mantenían. Los hechos anteriormente descritos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Local de Río Negro, quien inició un proceso indagatorio para poder establecer la dinámica de lo antes acontecido y verificar si ambos lesionados tienen algún tipo de correlación y investigación que estará a cargo por parte de la Policía de Investigaciones.